Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el glorioso Jesús resucitado. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida para pagar por nuestros pecados, para darnos salvación, darnos vida eterna. Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, siendo Dios, Jesucristo se hizo hombre y se humilló, llegando a ser un siervo y al punto de ir a morir a una cruz y pagar por nuestros pecados, nuestra maldad. Porque todas las personas han pecado, todas han fallado de una u otra manera. No hay siquiera uno bueno. Solo Jesucristo pagó el precio para salvarte, para darnos vida y salvación. En eso Dios demuestra su gran amor al dar a su tesoro, a Jesucristo, su Hijo amado, para que si crees en Jesús, tengas salvación y tengas vida eterna en Él. Entonces, nuestro amado Jesús nos da salvación, nos perdona. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, Jesús te perdonará. Jesús, por medio de su sangre que Él derramó en la cruz, Él te limpiará de todos tus pecados, tus maldades, tus injusticias. Jesús te perdonará. Jesús te dará vida eterna. Jesús pagó por ti. Ahora bien, lo más hermoso es que al tercer día, después de que Jesús haya muerto en una cruz, es que Él resucitó. Él venció la muerte, venció al pecado, venció la maldad, venció a las tinieblas, venció al maligno, al diablo, a sus potestades malignas. Jesús venció y por su gracia y su amor tenemos salvación, tenemos esperanza. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que cuando Jesucristo resucitó, unas mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, fueron a ungir el cuerpo de Jesucristo en la tumba. Y ocurre de que ellas fueron muy temprano de madrugada y lo que ellas no comprendían era cómo iban a poder entrar en el lugar donde Jesucristo había sido puesto, en la tumba. Porque en ese tiempo, cuando se colocaban las personas que habían fallecido en una tumba, se les colocaba afuera una piedra. Y entonces ellas decían, ¿quién nos va a remover esta piedra? Que era muy grande y además había sido sellada esta tumba precisamente para que nadie entrara. Y mientras caminaban estas mujeres al lugar, a la tumba donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, se preguntaban, ¿quién nos va a remover esta piedra? ¿Cómo vamos a poder llegar al cuerpo de Jesús? Y ocurrió que cuando llegaron a la tumba, se encontraron con que la piedra había sido quitada. No estaba esa piedra. Entonces quedaron impresionadas porque entraron y vieron a un joven, un ángel, que estaba vestido con ropa blanca y larga y que estaba sentado al lado derecho de esa tumba. Y ellas se asustaron. ¿Y qué les dijo este joven, este ángel? Les dijo, no se asusten, Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz. Es que Él no está aquí porque Jesús ha resucitado. Vean el lugar, no lo van a encontrar. Ya no está su cuerpo porque Jesús resucitó tal como Él lo dijo. Y este joven, este ángel, terminó diciéndoles, vayan y díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado. Y recuerden que Jesús va a Galilea, tal como Él dijo que se iban a juntar nuevamente con Él. Esto es lo que Jesús dijo antes de morir. Esta pequeña historia nos habla de la resurrección de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo, nuestro glorioso Jesús resucitado. Esto nos enseña de que Jesús vive hoy, Él reina, Él está sentado a la diestra del Padre, en el lugar de poder, gobierna junto al Padre. Y Jesús pronto vendrá, se acerca la venida de nuestro amado Jesucristo, su segunda venida. Es tiempo que te prepares, es tiempo que le busques, tal como estas mujeres que van a buscar a Jesucristo. Te invito a que vayas a buscar a Jesús. Jesús quiere que le busques. Estas mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús, recuerda que cuando tú adoras a Dios, cuando tú obedeces a Jesucristo, es como un perfume de adoración. Tu obediencia es como un perfume. Y cuando vas a buscar a Jesús, te darás cuenta de dos cosas. Lo primero es que Dios quitará las piedras en tu camino. Dios quitará los estorbos que te impiden tener esa relación real con Jesús. Dios te ayudará. Y cuando llegues, te darás cuenta que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. Ser cristiano no es una religión. No es una tradición. Ser cristiano no es servir a Jesús como que si estuviera muerto, como una historia del pasado, sino que ser cristiano es ir al encuentro con un Jesús que está vivo. Jesús vive y reina hoy. Él está a la diestra del Padre. Y por cuanto Jesucristo vive, es que tenemos la fe, la certeza de que Jesús volverá, de que Él tiene el control, de que Él remueve nuestras dificultades, nos da soluciones a los problemas, que Él es nuestro pastor que nos protege, que Él nos guía por medio de su Espíritu Santo. Jesucristo nos dirige, nos lleva a tener una verdadera relación con Dios, con nuestro Padre Celestial. Te animo a que abras tus ojos, que comprendas que Jesús resucitó, que Jesús no es una religión. Muchos cristianos se acostumbran desde que nacen a pertenecer a una denominación cristiana. Y participan en cultos, en actividades, celebran ciertas fiestas anuales. Y eso es todo en sus vidas. Pero Jesucristo no es eso. Jesús quiere que comprendas que Él resucitó y que Él quiere tener una relación diaria contigo. Y que a través de Jesús conozcas a tu Padre Celestial, le veas, le entiendas y le obedezcas. De eso se trata ser cristiano, que le obedezcas. Y tú dirás, es que tengo problemas, obstáculos para buscar a Jesús, ya sea con el trabajo, con la familia, con falta de tiempo, disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero debes imitar a estas mujeres que van a buscar a Jesús muy de mañana. Se esfuerzan, no saben cómo, pero van buscando a Jesús. Solo luchan. Eso es lo que Jesucristo espera de ti. Que te esfuerces, que en medio de los problemas, en medio de las dificultades de esta vida, de los problemas que enfrentarás, tú debes luchar. Debes luchar por ir a un encuentro con Jesús y Él despejará tus obstáculos. Tú debes luchar y vas a llegar a encontrarlo, a un Jesús resucitado, a un Jesús glorioso que reina con poder y que en poco tiempo más Él va a volver. Jesús volverá. Veremos a Jesucristo volviendo en las nubes, en poder y en gloria, y todo ojo le verá, y las naciones temblarán al ver a Jesucristo viniendo en la gloria. Te animo a que despiertes, te animo que en medio de la aflicción que estés viviendo, en medio de los problemas que estás experimentando, ve a los pies de Jesucristo. Adórale. A través de Jesús, adora a tu Padre celestial. Ten un encuentro con Jesús y verás que Él vive. Él ha resucitado. Y Jesús se te va a revelar de manera personal por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usará la palabra de Dios para que le conozcas. Y conociendo a Jesús, conocerás a tu Padre celestial. Es tiempo de que despiertes de todo sueño, de todo letargo espiritual y que busques la presencia de Dios a través de Jesucristo. Ve al encuentro de el glorioso Jesús resucitado y comprenderás que ser cristiano no se trata de una religión, sino de una relación con Dios a través de Jesucristo. Jesús vendrá porque Jesús resucitó. Él prometió volver. Jesús pronto volverá. Y debes prepararte, debes obedecer a Jesús, debes santificarte, apartarte del pecado, debes consagrarte a Dios, leer su palabra, la Biblia, debes orar cada día al Padre en el nombre de Jesucristo, debes obedecer lo que Jesús te manda. Amar a Dios con todo tu corazón, amar a Jesucristo y fruto de eso, amar a las personas, a tu prójimo, tener compasión, tener misericordia, perdonar a los que te ofenden, actuar como un cristiano. Es tiempo que le busques, es tiempo que te prepares. Jesús vendrá, Jesús vendrá. Y todo ojo le verá, y las naciones temblarán en su venida. Los países serán estremecidos ante la presencia de Jesucristo. Te animo a que te prepares y que vayas al encuentro con Jesucristo, ese Jesús glorioso y resucitado. Debes obedecerle, debes hacer lo que Jesús te pide. Piensa en los discípulos de Jesús. Jesucristo les ordenaba, vayan a ese lugar, hablen con esa persona y díganle esto. Háganlo así. Y los discípulos obedecían a Jesús. Eso es ser discípulo, obedecer a Jesucristo. Haz las cosas, no a tu manera, no como a ti te parecen, sino a la manera de Jesús. Jesucristo dice, pierde tu vida por causa de mí, dame tu corazón. Y a través de Jesús, dale tu corazón al Padre. Entonces, obedece a Jesús. Que tu mente, que tu corazón, tus motivaciones, tu voluntad, lo primero en tu vida, sea rendir tu vida a Él y obedecerle. Eso es ser cristiano, mantenerte haciendo lo que Jesús te pide. Lo demás solo es religión, y un religioso no entrará en el reino de los cielos. Aquellos que quieren solamente participar en iglesias, en actividades, ser un religioso y no obedecen a Jesús, eso de nada les sirve. Esas personas tristemente no conocen a Jesucristo. Por eso es tiempo que despiertes, es tiempo que te prepares y que vayas a encontrarte con Jesús, porque Jesús vendrá. Para eso le obedeces, para eso es que renuncias a tu vida, para obedecer a Jesucristo. Y a la vez te mantienes en su camino. No seas como Judas. Recuerda que Judas amó el dinero, amó las cosas de este mundo. No actúes como Judas. No traiciones a Jesús, ni por las cosas materiales, ni por la gloria de este mundo, ni por agradar a las personas. No traiciones a Jesús. Tienes que ser humilde. Todo discípulo de Jesucristo, todo discípulo de verdad, debe aprender la humildad, la humillación. Ser humilde, obedecer a Jesús. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que uno de ellos le iba a traicionar, dijo como señal, el que mete su mano conmigo en el plato. Esto significa el que se iguala en autoridad a Jesús, no se humilla ante Él, y por lo tanto mete su mano junto con la del Maestro. Lamentablemente muchos cristianos actúan así, obedecen selectivamente a Jesucristo. Lo que a ellos les parece, lo obedecen, y lo que no les gusta, no lo obedecen. Esa es una actitud de orgullo, porque no están actuando como discípulos. Se están equiparando en autoridad a Jesús. Y quien actúe de esa manera traicionará a Jesucristo. Un verdadero discípulo que espera a Jesucristo se humillará y buscará hacer la voluntad de Dios en su vida. Y la voluntad de Dios es manifestada a través de su Hijo Jesucristo. Te animo a que te prepares y que vayas a encontrarte con Jesús, a tener una verdadera relación con el Jesús resucitado, nuestro glorioso Jesús. Recuerda que Jesús se humilló hasta lo sumo, muriendo en una cruz. Ahora nuestro Señor Jesús está exaltado hasta lo máximo, lo sumo, a la diestra del Padre, nuestro glorioso Jesús. No lo traiciones, aunque este mundo te ofrezca muchas distracciones, te ofrezca orgullo, te ofrezca dinero, te ofrezca fama, te ofrezca riquezas. No traiciones a Jesucristo. Séle fiel, rinde tu vida a Jesús, obedécele y sé humilde. Debes ser humilde, esa es una decisión. Hay personas que son más orgullosas que otras. Sin embargo, Jesús dice, no importa tu pasado. Si eres mi discípulo, dice Jesús, debes ser humilde, debes humillarte y debes obedecerme, dice Jesús. Obedecer la palabra de Jesucristo. De esa forma permanecerás y no traicionarás a Jesús. Cuando nuestro amado Jesucristo estuvo con sus discípulos vieron la gloria de Dios en toda su expresión. Y Jesús quiere manifestarse a ti. Quiere que le conozcas al verdadero Jesús resucitado, no al que te enseña la religiosidad de este mundo, sino que al Jesús que está vivo, que por medio de su Espíritu Santo quiere hablarte, que quiere revelarte al Padre, el verdadero Jesús, que vive, que reina, que sana, que liberta, que restaura, que perdona, que libera a las personas. Jesucristo vino a este mundo a anunciar el Evangelio a los pobres, pobres en el espíritu, personas que se humillan. Jesucristo dijo proféticamente al iniciar su ministerio, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar a los pobres el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es un requisito para todo discípulo de Jesús. Ser pobre espiritualmente hablando, es decir, debes reconocer que necesitas a Jesús, necesitas su perdón, necesitas su gracia, su salvación, su amor. Por eso eres pobre. Y también ser quebrantado, humillado, humilde. Debes ser humilde. Debes humillarte. Debes obedecer a Jesucristo. Y de esa forma, Jesús sanará tu corazón, te restaurará. Debes ser humilde. Debes buscar rendir tu vida a Jesucristo por completo. Jesús no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros hoy. Todo depende de ti. Si tú lo decides, te quedarás con la religiosidad de este mundo. Y dirás que eres cristiano, pero no conocerás a Jesús. O tú eliges, como estas mujeres, luchar por ir a encontrarte con Jesucristo. Y te llevarás la sorpresa que Jesús resucitó. No solo porque intelectualmente sabes que Él resucitó, sino porque el Espíritu Santo te va a revelar a Jesucristo resucitado. Y conocerás a Jesús. Y Jesús, por medio de su Espíritu, te hablará, te dirigirá, te guiará, te protegerá. Y a través de Jesús, amarás a tu Padre celestial y le obedecerás. Es tiempo que despiertes. Es tiempo que luches, porque Jesucristo viene. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, tu esperanza, tu confianza, tu fe es que Jesucristo vendrá, que Jesús viene pronto. Y debes cuidar tu corazón. Jesucristo dijo, cuiden que su corazón, sus pensamientos, sus motivaciones no se carguen con los afanes de este mundo, con las distracciones de este mundo. Cuídense de ese vino embriagador, espiritualmente hablando, que este mundo ofrece, que hace que las personas pierdan la sobriedad y que los envuelve en el engaño del amor por las cosas temporales y materiales. Jesucristo le dijo a sus discípulos en la última cena que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús espera lo mismo de ti, esa misma actitud, es decir, que sus discípulos estén despiertos, que sean sobrios, que no beban vino, que se mantengan atentos, cuidando su salvación. Y que me esperen, dice Jesús, porque pronto he de volver. Es tiempo de que como discípulo de Jesucristo te enfoques en lo importante, te enfoques en lo trascendental para tu vida y para tu familia. Que tengas una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. Que conozcas al Dios verdadero, al Dios poderoso que vive y reina y que se ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. Es tiempo que dejes la religiosidad atrás y que tengas una verdadera relación con Dios, una relación viva, una relación real con tu Padre Celestial. Y para eso lo haces a través de Jesucristo. No es tiempo de que te afanes en las cosas temporales de este mundo. No es tiempo de que luches por lo material, por las riquezas, por las grandezas, por el reconocimiento humano. No, sino que es tiempo que te esfuerces en dar tu vida por completo a Jesucristo. Cumplirás tus obligaciones. Serás una persona responsable con tu familia, con aquellas cosas de este mundo que debes hacer. Y debes ser humilde, respetar y sujetarte a toda autoridad. Solo que en tu corazón debes dar un vuelco en tu vida. Ya lo material es secundario. Tal como Jesucristo lo dijo, son solo cosas secundarias. Dios añadirá, tú enfócate en su reino, en ir al encuentro con Jesús, como esas mujeres. Esfuérzate y lucha cada día por tener una relación verdadera con Dios. Escoge bien, no des tu corazón a las distracciones que este mundo te ofrece, a los afanes, al vino embriagador que este mundo te ofrece. Lucha con todo tu corazón para que seas un cristiano de verdad. Ve al encuentro con el Jesús resucitado, nuestro glorioso Jesucristo que vive y reina y que pronto volverá. Y cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, Él ya no vendrá como ese siervo sufriente. Jesús vendrá como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores. Y Él nos rescatará. Y además en su segunda venida, Jesús juzgará a este mundo. Juzgará y destruirá la maldad en este mundo. Y Él comenzará su reino milenial. Jesús vendrá. Es tiempo que vayas al encuentro de Jesús, que lo busques. Si lo buscas con todo tu corazón, lo hallarás. Si a través de Jesucristo buscas a tu Padre, lo hallarás. Porque Dios anhela revelarse a ti. A Dios nadie le ha visto jamás. Su Hijo Jesucristo nos ha dado a conocer a nuestro Padre. Por eso es relevante que entiendas que solo Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Solo a través de Jesús conocerás a tu Padre celestial. Y debes partir por rendir tu vida a Jesucristo, por hacerlo tu Señor y hacerlo tu Salvador. Y para eso te invito a que repitas la siguiente oración que ahora voy a realizar para que hagas a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Repite después de mí, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, le has dado tu corazón a Jesucristo. Lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Y ahora Jesucristo viene a tu vida a través del amado Espíritu Santo que viene a morar a ti. Tú serás templo de su Espíritu, como todo cristiano verdadero, y juntos formamos la Iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Y ahora debes permanecer en Jesucristo, amarle y obedecer su palabra. No lo traiciones, no busques quitar la autoridad que Jesús tiene sobre tu vida. No, sino que sé humilde y obedécele. Humíllate y haz lo que Jesús te manda. Permanece en Jesús y cuídate de los afanes de este mundo. Cuídate del hedonismo, el amor por los disfrutes temporales, por los placeres que este mundo ofrece. Apártate del pecado, de la maldad. Busca cada día a Jesucristo. Ve en oración al Padre, en el nombre de Jesús. Lee la Biblia, la palabra de Dios. Lee lo que Jesucristo te enseña y obedécele. Y Jesús te va a guiar porque Jesucristo vive. Él resucitó. Él está a la diestra del Padre. Y como Él envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te revela a Jesús, te lleva a Jesucristo. Y tú conoces a Jesús y a través de Jesús conoces a tu Padre Celestial. Es tiempo que despiertes. Jesucristo resucitó. Y es el momento para que le conozcas y le busques y le encontrarás. Y si estás enfermo, Jesucristo te sanará, porque en la cruz Jesús también pagó para sanarte de toda enfermedad. Él llevó tus enfermedades. Por sus heridas fuimos nosotros curados. La palabra de Dios dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados. Ya está hecho, Jesús lo hizo, y por esta promesa yo soy sano. Tú eres sano. Por lo tanto, te invito a que confieses cada día que Jesucristo te sanó. Repite este versículo varias veces al día, el versículo que declara: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Créele a Jesús. Jesús te sanó. Él pagó el precio. Jesús puede hacer un milagro ahora mismo en tu cuerpo o hacer una sanidad progresiva. Lo importante es que Jesús te sanó. Y que debes creer en Él y confiar en Él, en su poder, en su gracia, en su amor. Porque Jesucristo vive, Jesús resucitó, Jesús venció a la muerte, a las tinieblas, al pecado, al diablo y sus ángeles. Jesús venció y Él vive hoy. Ve al encuentro de Jesús, porque Él te ama y vas a tener una experiencia personal con Jesús y testificarás de que Jesucristo vive, que Él te ama, que Él te sana, que Él hace milagros en tu favor, que Él reina. Tú lo vas a experimentar. El amor de Dios en tu vida a través de Jesucristo. y serás un cristiano de verdad. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones, tus necesidades de oración para que podamos orar y apoyarte, o bien contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Es tiempo que despiertes, es tiempo que dejes la religiosidad y que seas un cristiano de verdad, un cristiano que de verdad conoce a Jesús, que experimenta la presencia de su Espíritu Santo y también la guía de Dios por medio de su Espíritu, que le conoce y que le obedece. Es tiempo que seas un discípulo de verdad y verás a ese Jesús glorioso resucitado. Tu vida cambiará y como resultado de esto, tu forma de ver las cosas de este mundo cambiarán. Tus pensamientos, tus motivaciones, tu corazón cambiará. Tus motivaciones serán amar a Dios con todo tu corazón, amando a Jesús y obedeciéndole. Y amarás a tu prójimo, servirás a las personas y podrás testificar a los demás de que Jesucristo vive y que es tiempo de prepararse porque Jesús pronto volverá. Nuestro glorioso Jesús resucitado pronto volverá en su segunda venida y las naciones temblarán cuando Él venga en las nubes, en su gloria, por su pueblo y hará justicia en este mundo y gobernará en esta tierra. Y nuestro Padre Celestial será glorificado en su amado Hijo Jesucristo. Dios te bendiga.